una muy curiosa versión de Cariñito, una de las más lindas cumbias peruanas que alguna vez se pudieron haber compuesto en la historia, digamos, que es una cumbia del año 79 del maestro Ángel Aníbal Rosado y que ha tenido un montón de versiones. Pero lo que nos gusta es esta de Diego Riedemann, un exquisito guitarrista chileno al que tuve la oportunidad de conocer a principios de año cuando fui de vacaciones y pudimos hacer una entrevista a partir de Bea Jazz Magazine, el espacio que estamos dando cuenta aquí en Volver Ni a Palos. Y si bien la música de Diego Riedemann es la que abre esta parte, no quiere decir efectivamente que vamos a pasar a música de él, sino específicamente sobre dos músicos. Primero él y después una cantante estadounidense. ¿A raíz de qué? De que ya está físicamente hablando el número 2 de BA Jazz Magazine, la única revista impresa de jazz argentino y del mundo. Y ha sido un trabajo muy arduo durante casi 6 meses de trabajo junto con María, Cueto, la directora de la revista, junto con los demás compañeros como Claudio Parisi, Carlos Serignale, Walter Cardoso, Marcelo Betoni, Andrés Salves, Silvina Musinski, Matías Di Julio, el gran diseñador que tenemos, y los demás compañeros que están colaborando en esta revista, en esta ardua, en esta hermosa utopía que es editar una revista musical y específicamente de jazz en este momento de la Argentina. Y Diego Riedemann es uno de los músicos que está metido aquí dentro de lo que es el número 2 de la entrevista, de la revista, quiero decir, a través de la entrevista que le hicimos justamente en Chile en principios de año. Pero también vas a poder encontrar esto es una buena canción para vender la revista, ¿no? Desde ya. Hay que hacerlo. Por eso dijimos que era especial al principio del programa, ¿no? Van a encontrar una muy interesante nota de Cirilo Fernández, un músico que vamos a pasar más adelante, que por ahí muchos lo conocerán como bajista de Octafonic, una de esas bandas insignia, digamos, de lo que es ahora el rock en Argentina. También tiene su Fernández 4, su proyecto solista, que va a editar su próximo disco dentro de pocos meses, si no me equivoco, el mes que viene. Y además otros artistas, como por ejemplo Hillard Green, una entrevista inédita del Gato Barbieri antes de su lamentable fallecimiento en octubre del año de pasado. Un compañero nuestro, Claudio Parisi, le hizo una entrevista y que no ha sido publicada en ningún lado, así que tenemos el gusto de tener esta entrevista, una de las últimas, y me parece, y quiero ver si no es la última, a un medio argentino, me parece, la entrevista a Gato Barbieri. Una entrevista también a Cristina Guayo, una de las grandes insignias dentro del blues en Argentina y el gospel también, que también nos ha conseguido algunos minutos de su permanente gira por todos lados y nos ha contado un par de anécdotas muy interesantes. Pero por sobre todas las cosas, también dentro de la revista vas a encontrar una entrevista a Esperanza Spalding, un hombre muy conocido dentro de lo que es la actual escena de jazz en el mundo, y que la semana pasada se presentó aquí en Buenos Aires dando cuenta de lo que es su segundo disco, Emily Plus The Evolution. Una impresionante placa que ha sido editada y que con 80 minutos de su música hizo bailar a todo el Teatro Coliseo la semana pasada. Y justamente también en este momento de BA Jazz Magazine aquí en Volver Ni a Palos en la Rocker, vamos a escuchar a ella, Esperanza Spalding, haciendo Elevate or Operate.